Día. Hola Fabi, ¿todo bien? Todo bien, ¿ya hiciste tu check-in? Sí, estoy en eso, estoy en eso. Estás en eso, perfecto, perfecto. Bueno, contanos cómo fueron estas primeras prácticas, estas semanas, esos partidos, a ver, hacernos un resumen, esos partidos en Uruguay, cómo ves la situación vos en una posición que está con dos jugadores que sabemos que van a quedar, que son Campazzo y Nicola Provítola. Bueno, contanos cuáles fueron tus primeras sensaciones en esta primera convocatoria a la selección mayor. Bueno, los entrenamientos son duros, como siempre, pero bueno, yo estoy contento, estoy disfrutando de todo. Estoy contento que me tocó jugar en Uruguay. Así que nada, estoy disfrutando, tratando de aprender, y siento que estoy compitiendo, así que eso me deja más tranquilo y me pone más contento. Y bueno, obviamente que quiero estar entre los 12. Sé que está difícil, pero bueno. Sea cual sea el final, me voy tranquilo a casa y con muchas cosas nuevas aprendí, que es lo más importante. ¿Qué es lo que más te sorprendió de compartir con este grupo? Algunos jugadores no te conocían, a otros les habías enfrentado en la Liga Nacional, a otros los conocías muy poquito. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, lo que más te llamó la atención de esta primera concentración? Yo personalmente no estoy acostumbrado al tipo de entrenamiento este, y bueno, por ahí me distraigo, ¿viste? Y bueno, los que están acostumbrados, como Luis, Campazzo, Nico, están todo el tiempo al 100%, y bueno, yo trato de imitarlo, como te dije recién, es la primera vez que tengo, no, estoy entrenando toda la mañana, 5 horas, entonces es difícil estar todo el tiempo concentrado, por ahí uno se distrae. Y bueno, y eso es lo que me llamó la atención, y estoy tratando de acomodarme a eso y de imitar. Eso no se desconcentra Sí. Pero bueno. ¿no? Están así, están acostumbrados a eso. Chicos, preguntas para José. Sí, José, ¿qué expectativas tenés de cara a este Super 4? Bueno, lo mismo que también para Uruguay. Un partido que me toque estar, tratar de hacerlo al 100%, de ayudar al equipo y cumplir el rol que me toca ahora, que es diferente al que estaba cumpliendo en Libertad, pero bueno, estoy muy contento de esta oportunidad, así que tratar de aprovecharla al máximo. ¿Ya hablaste con Gaby Deck de tu futuro en San Lorenzo también? Sí, me estoy juntando bastante con Gaby, lo conocí antes, tenemos buena relación. Así que ahí le dije que me ayude un poco, porque también ese paso va a ser todo muy nuevo para mí, y le dije que esté ahí conmigo para que no me caiga un poco, porque me voy lejos de mi casa otra vez y tengo un poco de miedo. Y claro, son muchos cambios juntos, ¿no? No solamente el equipo, una gran ciudad, en este caso le tocó la selección argentina también, y son muy jóvenes, entonces siempre está bueno por ahí poder apoyarse en los más grandes. ¿Sos de pedir consejos? ¿Sos de hablar con los jugadores más experimentados? ¿Qué sé yo? ¿Sos de hablar con Luis Scola para pedirle alguna indicación o algo? No, soy de hablar mucho, pero si es necesario lo hago. Pero no, soy más de mirar, ¿viste? No decir nada y aprender de ese lado que andar pidiendo consejos, capaz que porque no estoy acostumbrado, y debería hacerlo porque es bueno, pero en este momento no lo hago. Ah, bueno, si no lo haces es porque no te sale, no te surge y está bien, está todo bien también. ¿Y qué Sí. cosas, más allá de la concentración, ves en escuela como para motivarte o como para tomar como ejemplo? Bueno, la parte del entrenamiento, yo pensé que entrenaba mucho, pero acá después de entrenar 5 horas se quedan tirando el aro, van a hacer pesas, así que parece que me falta todavía, y bueno, eso está bueno para darse cuenta, motivante para seguir aprendiendo. Después del juego, cuando te toca entrar y jugás independientemente del rival y de la situación, jugás igual que Libertad de Sunchales, con ese desparpajo, agarrás la pelota, vas al canasto, tirás tiro de 3 puntos. el otro día la primera pelota que tocaste, en el que te tocó jugar contra Uruguay, fuiste al aro y metiste un doble. Sí. Es difícil también, pero bueno, trato de mentalizarme que es un juego y trato de divertirme. Después de todo estoy haciendo lo que más me gusta hacer, así que trato de no olvidarme nunca de eso. Independientemente de que quedes uno en la selección argentina, independientemente de que puedas demostrar todo tu talento, que sabemos que lo tenés, para vos imagino que esta es una experiencia altamente positiva, ¿no? Sí, medirme con jugadores de alto nivel siempre es bueno, así que estoy aprovechando que los tengo acá todos los días. ¿Y en qué cosas, y te hago la última y te dejo porque seguramente estás apurado, qué cosas ves que tenés que mejorar? Y bueno, acá me di cuenta que mucho, como te dije recién, estar todo el día con jugadores de alto rendimiento te hace ver las cosas de otro lado. Uno está acostumbrado a estar acá en el día a día y esto es muy diferente a esto, así que al final estoy tratando de competir para agarrar ese roce, que es lo que creo que más me falta ahora en este momento, y bueno, ya fue obviamente seguir entrenando, siempre hay cosas por mejorar, siempre lo digo, pero bueno, estoy tratando de aprovechar esto para sacarle todo el jugo posible. José, te dejamos, ya estás ahí marcando con el resto del equipo de la tarde aproximadamente, está llegando Salta. Si Dios quiere nos reencontramos mañana. Gracias por el contacto y por la buena predisposición. Dale, gracias, Javi. Te mando un abrazo grande y un saludo a todos. Ahí está, José Villanocha, uno de los bases que está peleando por un lugar en la selección argentina, la selección que ya está haciendo el preembarque para ir a...